qué obra de arte el hombre es, qué noble al pensar, infinito en facultades, en movimiento y forma que admirable es, en su accionar es como un ángel, en comprensión es semejante a Dios, del mundo es la belleza, el animal modelo. No sé por qué últimamente yo perdí el placer, y este esplendor hoy me parece un pobre mundo desolado. Y este dos el exceso que es el aire azul, este alto firmamento, majestuoso manto de oriflama y púrpura, no me parece más que una pestilente asamblea de vapores, neblinas y humo. ¿Qué obra de arte el hombre es?